Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días, compañeros de la mesa. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge Alfredo? Y hola, Giovanni. También a Alberto, que se encuentra a la distancia. No, se fue a vacaciones y no ha vuelto. Pero él, de otras formas, intenta estar presente a la audiencia y a la emisora comunitaria Leonardo, que esta mañana nos vuelve a acompañar. Buenos días, Jorge. Buenos días, Javier, David. Me sumo a ese saludo a Alberto, quien desde la distancia pues hace lo posible por colaborar con este espacio. Hace cerca de un mes y medio o dos tenemos ya una silla vacía aquí en los estudios de la radio comunitaria donde emitimos y hacemos este programa. Pues dijo que volvía en el puente, pero tal vez estaba refiriendo se refiere al puente, sí, se refiere al puente del río Sogamoso. Yo les propongo que oigamos el audio preparado para esta semana precisamente por Alberto. Muammar Gaddafi hace un llamado desesperado a sus partidarios a salir a combatir a los rebeldes en las calles de Tripoli. A pesar de esto, el líder dice continuar en su país. Este martes emitió un nuevo mensaje telefónico a través de una radio local. El coronel sentenció: la batalla que libra solo tendrá una salida, victoria o martirio. Gaddafi se encuentra en Libia y no piensa abandonar el país. Así lo ha afirmado el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, que declaró que recibió una llamada telefónica del hijo del líder. Libia incrementa la presión sobre el coronel Muammar Gaddafi al tomar control de gran parte de la capital Trípoli y detener a dos de sus hijos. Escenas de júbilo se han repetido en el país. Gaddafi advirtió que no abandonará la ciudad y pidió a sus aliados que luchen hasta el final. Fragmentos informativos de la BBC Mundo, RT.com, Telesur y eltiempo.com. Podíamos escuchar en el fondo el último mensaje telefónico enviado por Muammar al-Gaddafi. Un tema como el de Libia, que había dejado de estar como en la agenda de los medios de comunicación, y esta semana pues se puso en boga nuevamente con la entrada de los rebeldes a Trípoli, la capital de Libia y la principal ciudad de este país, y además donde se centra todo el poder político de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, ¿qué ha pasado hoy día sábado? ¿Ya lo sentenciaron o alguna cosa como esas? Eso es como ese cuento de que ahora sí es el fin del fin, pues como que no es del todo cierto siempre que se expresa Jorge. Bueno, al parecer termina una etapa o está por terminar una etapa de esas guerras que se han ido dando en el Medio Oriente. Yo creo que ya en el programa, incluso hace casi que al inicio de seis meses de la como cinco o seis del conflicto libio, nosotros hicimos un programa. Suponemos que ya este es como el desenlace final de esa aventura militar de los europeos en Libia y en Norteamérica, concretamente de la OTAN. Yo, Jorge y Javier David, en este caso creo, y so pena de pronto de ser señalado como un poco antiimperialista, después de haber investigado las fuentes que han originado este conflicto, pues tendría que decir que finalmente en este y en muchos otros casos, Occidente pues busca doblegar a Libia y hacerlo un país de esos que podríamos llamar aliados borregos, de esos países que nunca se van a atrever a ir en contra de los intereses occidentales. Se habla mucho de la necesidad que tenían los norteamericanos de intervenir en ese mercado de los petrodólares que tan afectada tenía a la economía. Un ataque fríamente calculado desde la misma invasión a Irak con el fin de derrotar a Saddam Hussein. Se dice que desde esas épocas ya estaba planeado este ataque sobre Libia. Entonces, pues es una vez más lo que salta a la vista son los intereses imperialistas, la necesidad de mantenerse en la cúspide de ese poderío económico. Algunos son atrevidos al afirmar que el ataque a Libia pues ha sido el último coletazo del poder norteamericano, un poder definitivamente en declive. En decadencia. Fíjese que esta vez lo encabeza es la OTAN, no necesariamente los Estados Unidos. Al margen del análisis de los intereses que han provocado este conflicto, o por lo menos que han provocado la intervención de lo que se denomina comunidad internacional, la historia de Gaddafi es la historia de los dictadores, ¿no? Es como estos hombres enfermos y obsesos por el poder llevan las cosas hasta las últimas consecuencias, y generalmente con un fin trágico. En este caso ya son dos situaciones. Tenemos el caso de Saddam Hussein, que hace parte como de este mismo fenómeno en Medio Oriente. En América Latina, la misma historia de Pinochet, de Leonidas Trujillo en República Dominicana hace que más de 40 años, que también tuvo una muerte trágica. Y es como esa misma historia, ¿no? Ya es una enfermedad de la cual no pueden curarse, y es la enfermedad del poder, y la llevan hasta las últimas consecuencias. Eso en cuanto al dictador o al personaje como tal, a grandes rasgos es lo que uno piensa. Lo otro, lo del tema de los intereses que están de por medio, se ha dicho mucho del petróleo. Ya los periodistas esta semana en los medios nacionales estaban hablando de la posibilidad de que volviera a crecer la producción de petróleo a raíz de la caída no confirmada aún de Muammar Gaddafi. Es volver a unos niveles de producción de petróleo pues considerables, porque es uno de los países, por lo menos creo que el país africano con más nivel de producción de petróleo. Eso dice mucho también de los intereses que han estado detrás de este conflicto, que no es necesariamente la posición de la democracia. Y es curioso ver esta guerra, yo no sé, ahora que las guerras son guerra espectáculo, que uno las puede ver cómodamente desde la casa, por lo menos estas guerras, es que los combatientes o los entre comillas rebeldes libios, usted los vio siempre, o las imágenes que nos mostraron, unas camionetas cuatro puertas parecidas a las que usamos aquí para transporte escolar, con ametralladoras, gente en pantaloneta, en bermudas y en chanclas, corriendo como locos por las calles y disparando como locos. No sé si es que son las únicas imágenes con las cuales cuenta las agencias son internacionales, o el objetivo es a través de esas imágenes mostrar una pretendida rebelión popular que tal vez no sea. Lo que no le cuadra a uno es cómo un dictador con un ejército tan poderoso como los mismos medios lo habían anunciado y mostrado, con tantos años en el poder que uno supone está afianzado y tantos sistemas de defensa, puede ser derrotado por una turba porque uno no ve un ejército organizado. Hay táctica de ¿sí? guerra. Pero no muestran los aviones del auto. Entonces es mucho más fácil perder una guerra si se tiene como enemigo a la OTAN y a todo lo que representa los intereses europeos y norteamericanos que están en juego. La historia de Libia de esta semana es hace parte de fenómenos de ese que nombraba Jorge, de los dictadores. No podemos analizarlo al margen de ese gran fenómeno, y también de a nivel histórico de este año, el 2011 ha sido un año particularmente agitado para el mundo. Ha habido muchos movimientos, y no estoy hablando de los naturales, los terremotos, tsunamis, avalanchas, que esos se los podríamos dejar a otro nivel de intervención, a los movimientos económicos. Europa ha estado Las crisis, Grecia, Irlanda, y bueno, todos los otros países que están ahí aguantados. El mundo camina sobre el filo de la navaja de un sistema económico mundial que está al borde del colapso. Así uno no lo entienda muy bien por el mismo tema y por todo lo que se ha generado alrededor del tema económico. La capacidad de endeudamiento de Estados Unidos se puso después de muchísimos años en duda. Pero también los movimientos políticos, desde movilizaciones ciudadanas y estudiantiles que van desde San Vicente, Chucurí, Bucaramanga, Chile, España, hasta la intervención multilateral a estos regímenes de los cuales, por ejemplo, Gaddafi es un estandarte. También pero fue no necesariamente, y, Javier, cuando usted pone de ejemplo o menciona los movimientos sociales que en los últimos, en este último año, además hemos podido ver, usted mencionaba el caso de Chile, que eso es algo muy interesante que está sucediendo, lo que acaba de ocurrir hace unos días en Inglaterra con un levantamiento, de una revuelta por lo menos de origen popular que se le achaca a los jóvenes, demuestra la agitación social en todas las partes del mundo. Eso era lo que me quería referir, que se está moviendo el mundo y esos en particular, yo creo que son movimientos políticos. Ha sido siempre dinámico, pero esta guerra de la cual estamos hablando, que es el tema de Libia, que hace parte de esa solución armada, de comillas, o de fuerza, que Occidente, encabezado por Norteamérica, ha pretendido imponer a una serie de problemas. Uno no, desde luego que la conversación no es en defensa de Gaddafi, porque no aguanta entonces una defensa en términos de dictador. No, y precisamente, si algo se puede decir de Gaddafi es que no fue una Dalit de los derechos humanos. No, ese desde luego. Y bajo su gobierno no florecieron las protestas. En este caso, uno no pudiera hacer una defensa. Lo que uno sí tiene que hacer es el análisis de los intereses que mueven a Occidente a invertir los miles de millones de dólares para poner generalmente, como ha ocurrido en Afganistán, que está el ejemplo claro, que son las dos últimas guerras, y en Irak, regímenes totalmente corruptos, tan corruptos como los dictadores o como los regímenes que pretendieron reemplazar. De hecho, lo que está sucediendo en Irak y en Afganistán es eso, y es una mortandad continua y diaria desde la época de la invasión norteamericana a esos países. Y son unos de los gobiernos más corruptos, y corruptos en medio de un mar de petróleo que están explotando y que están haciendo muy buenos negocios compañías norteamericanas y europeas. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Afganistán, Irak y ahora Libia son como los más fuertes, los más de renombre, pero este año ha habido intervenciones a otros regímenes que han pasado un poco más rápido, pero que hacen parte como de esa acción. Me refiero, Javier, a las guerras concretas, ¿no? Cuando hay una guerra declarada, el conflicto armado. No sucedió en Egipto, que hay una revuelta popular, no ha habido un cambio de régimen. Deponen al dictador Hosni Mubarak. Ya lo mostraron, y además ese es un espectáculo también, detrás de una jaula con su hijo, y lo van a juzgar ahora sí. Pero en Egipto los militares aún tienen, no han habido cambios sustanciales. Es el cambio de qué sucedió en Egipto, aunque no lo hayan mostrado como un verdadero cambio y una revolución. Yo a lo que voy es a que, en resumen, los intereses que mueven estas intervenciones no son los intereses precisamente por unos valores democráticos, porque está demostrado que eso no ha ocurrido y no va a ocurrir, y no va a ocurrir en este caso en Libia tampoco, y no ocurrió en los casos anteriores que mencionábamos. Hay una cosa pendiente, de un conflicto pendiente en el Medio Oriente, que es el tema de Siria. Hay un fenómeno que, esa información que nos llega a cuentagotas también, de una revuelta o una protesta popular que se ha sostenido, y de una represión que se ha sostenido también de manera sangrienta, que no nos puede llegar, porque a nosotros no nos llega toda la información, a pesar de que tengamos los medios y los periodistas sedientos de noticias sangrientas. Lo siente uno. Yo veía a un periodista colombiano de una cadena muy conocido, de una cadena nacional, informando. Entonces decía, voy caminando por la alfombra que recibió a tantos presidentes, ahora está quemada, pero se le notaba el júbilo. Ha caído el tirano, el dictador, una cosa así, donde el periodista no es objetivo, además, y está transmitiendo, entonces no está transmitiendo los hechos, sino está transmitiendo el punto de vista de los vencedores o de los que bombardean, y es un papel clásico y típico de la prensa mundial que nos pone a pensar de una manera poco objetiva. Ha tocado usted un tema, Jorge, que a mí me parece muy importante a la hora de hacer un análisis sobre el tema de Libia, y es la intervención de los poderes populares. Se ha dicho por fuentes internacionales, claro está, que el número de rebeldes libios no supera los 2.000 en un país cuya cantidad de habitantes es ostensiblemente mucho mayor. Un número de rebeldes. Bueno, pues, tampoco es un país con un gran número de poblaciones. Es una grande, territorial muy grande, importante. Pero es desértico, ¿no? Sí, pero su número de habitantes supera los 5 millones. Entonces, comparados con 2.000 que están en desobediencia civil que empuñaron las armas en contra del régimen, pues no es una suma considerable. Rebeldes que están siendo apoyados, claro está, por la aviación de la OTAN. La cosa es que, en términos de poder popular, la legitimidad de esos rebeldes no deviene de los 5 millones o 6 millones de habitantes libios, sino es una legitimidad que le ha otorgado Barack Obama, que le ha otorgado Sarkozy. Entonces son rebeldes porque el poder europeo y el poder norteamericano así lo han dicho. Un dictador no genera, realmente no genera simpatías en ninguna parte, por lo menos entre la gente que tenga una concepción más libertaria y democrática del mundo y de la vida, no la genera, y en este caso tampoco Gaddafi, pero también se tiene que ser muy objetivo a la hora de informar, que es lo que no hacen la mayoría de las agencias. Y en cuanto a términos de guerra, yo creería que en Libia todavía no es una guerra, o al menos es una guerra irregular, en el sentido de que lo que ha habido es que se mantiene esa resistencia, ya hablando ahora del régimen, casi por un semestre, y todavía realmente, al menos la cabeza es que parece una película de Rambo, de esos, de un solo hombre luchando contra un ejército y acaban todo, pero al tipo no le pasa nada. Ya llegaron a los centros de poder, pues a estas dos ciudades costeras que son como las más importantes, Bengasi y Trípoli, pero pareciera que en todo el resto del país hay fuerzas a favor del régimen que todavía no están dispuestas a entregarse. Y entonces es eso. Y sí, el problema es que parecieran un puchito y que la pantaloneta ahora, y la chanza, pero sabe, Javier David, ahora José, lo que nosotros, claro que Javier, pero lo que pasa es que también a nosotros, digamos de formación impuesta también occidental, nos es difícil comprender a veces lo que ocurre al interior de estos países, y es cómo está conformada esa sociedad, la sociedad libia. Allí existen las tribus, están también el tema de las tendencias musulmanas diferentes. Hay una serie de ingredientes que para nosotros nos es a veces difícil comprender, ¿no? Uno de estos países se los imagina como una unidad política, cultural, y tampoco es así. O sea, hay muchas variantes que hacen del conflicto algo difícil también de comprender y de desenlaces impredecibles. En ese mar de confusión e intereses encontrados es donde pueden pescar precisamente las potencias occidentales y jugar a ser los salvadores, los que imponen y llevan la democracia y la tiran desde un avión en forma de bomba. Es un poco eso. De pronto es muy simplista el ejemplo que se me ocurre, pero es un poco eso. Igual sucede en estos otros países, igual sucede también en Egipto, si uno se pone a repasar, así sea un poco a vuelo de pájaro, la historia política y la historia que los ha precedido hasta este 2010. Pues hay cosas ahí que a uno le parecen anormales, extrañas, pero que dentro del contexto histórico de esos países son válidas. Entonces, por ejemplo, o tienen explicación, por lo menos. Entonces, Javier, podemos coincidir que así haya una nueva bandera, que tumben la estatua del señor tomando un avión de Estados Unidos y todo eso, la guerra en términos de victoria todavía no puede considerarse, no está acabada. Esos seis meses que llevan ahí en la pugna van a alargarse. ¿Quién sabe? Fíjense que un periodista comparaba el hecho cuando entró a uno de los palacios del dictador Gaddafi, medio en llamas, lo comparaba con la caída del muro de Berlín. No da lugar, yo creo que es un ejemplo que no tiene, pero sin embargo lo asocian con esas situaciones que son situaciones memorables para la humanidad y que políticamente todos estaríamos de acuerdo. ¿Quién no ha estado de acuerdo con la caída del muro de Berlín? Eso que dice Javier David, Jorge, en torno a la concepción que se tiene de que un bombardeo de 6 meses en donde no se le causa ningún daño a ese líder que se quiere derrocar, pues tiene que ver mucho con el manejo de la información, con la mediatización de la información. Pero esa percepción no es solo suya, Javier David. En el mundo entero hay indicadores que muestran que lo de la toma a Trípoli pues no fue tan cierto. Al parecer fue una gran falsificación mediática, y digo al parecer porque tampoco eso está confirmado, es una gran falsificación mediática que precisamente buscaba especular en el mercado. Hay intereses económicos de por medio. Esta guerra fue financiada no por el poder político gubernamental, sino por el poder financiero e intereses bancarios por todos lados. Entonces hay la necesidad de manipular el mercado a como dé lugar. Por esa razón pues tiene mucha validez la teoría de que lo de Trípoli no fue tan cierto, ¿no? Entonces no fue un golpe tan nos han mostrado como la toma y el declive y la caída del dictador. Lo único que falta que suceda es que es como la lógica o la dinámica de la casa, y todavía no está. Pues eso es simbólico, ¿no? Eso es simbólico, además mostrar en llamas un palacio donde habitaba quien gobernaba o quien gobierna clandestinamente, que sabemos nosotros porque no tenemos información fidedigna sobre eso. Es simbólico, además es esa cruzada, ese es el otro tema, el carácter de cruzada que se le da a estas intervenciones desde Occidente, ¿cierto? Entonces Occidente le declara de alguna manera la guerra al mal. Al eje del mal, como siempre. Sí, es un poco eso, ¿no? Es esa cruzada contra el ser más. Todos los dictadores que nos muestran como los peores, desde luego, desde Ceausescu, ¿se acuerdan? Además que es un ejemplo también de fin trágico de dictadores, el Ceausescu, que también fue trágico. Esto otra vez para volver a la mención de la figura de los dictadores y de los fines. Al otro lado de la cordillera. Bastante polémica suscitó esta semana en Bogotá el caso del asesinato a manos de la policía del joven Diego Felipe Becerra en la avenida Boyacá con calle 116. La primera versión que registró la prensa, tomando como fuente a quienes acompañaban al joven, cuenta que Diego Alejandro se encontraba en este lugar pintando grafitis cuando un grupo de agentes de la policía se acercó a indagar sobre sus actividades. Los jóvenes respondieron que no estaban haciendo nada y asustados corrieron. Al parecer, al dar la espalda para abandonar el lugar, Diego recibió 2 disparos. En contraste, la versión de la Policía Metropolitana señala que el joven estaría vinculado al atraco de una buseta. Sin embargo, de comprobarse que esto es cierto, quedaría la duda de por qué no fue judicializado acorde con las normas del sistema penal juvenil que se creó con la ley de infancia. En otras noticias, la candidata Gina Parodi recibió la visita de Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2002 por el Partido Republicano, y se destacó como líder en temas de seguridad tras el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Su visita ha generado preguntas en las demás campañas y en la ciudadanía en general. ¿Asesorará Giuliani a la candidata Gina Parodi? ¿El modelo de seguridad que él promueve es el modelo de seguridad que Bogotá requiere? ¿Cómo se registrarán los gastos de campaña a la visita de Giuliani? Son preguntas que hasta ahora ni la candidata ni su equipo de campaña han respondido. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Palma de Mallorca, noticias de España. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia la propuesta de reformar el artículo 135 de la Constitución española para limitar el gasto público. Los portavoces del PSOE y del PP en el Congreso han registrado en la Cámara Baja el acuerdo de la proposición de la reforma y así dar cumplimiento al primer trámite parlamentario. En dicha ley se incluiría que el déficit estructural del Estado no pueda superar el 0,26% del Producto Interior Bruto Nacional. En el caso de las comunidades, el déficit no podrá ser mayor del 0,14% del Producto Interior Bruto Regional. Y en cuanto a las entidades locales, tendrán que presentar un equilibrio presupuestario. Se trata de una reforma que ya cuenta con voces críticas, entre ellas varios miembros del mismo PSOE. El Indacari Pachi López, el exministro José Borrell, el diputado Antonio Gutiérrez lo han mostrado públicamente. Los demás partidos políticos se muestran en desacuerdo con la llamada reforma express y han comentado que se trata de un tema serio que se merece un análisis de cerca para ver la letra exacta de la propuesta, y al igual que gremios sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT expresan que la reforma del artículo 135 de la Constitución sea sometido a referéndum. Otro sector de la prensa online considera que el primer punto a tener en cuenta es que España ya cuenta con un límite legal en materia de déficit y deuda, llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, un tratado internacional de obligado cumplimiento y plenamente integrado en el ordenamiento jurídico español. Este techo se aplica a los países de la zona euro e impone un déficit máximo del 3% y una deuda máxima del 60% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, reiteran que este techo se ha incumplido reiteradamente desde el nacimiento del euro, no solo en épocas de recesión donde se permite sobrepasarlo, sino en etapas de crecimiento. Informó desde España para Palabra y Cordillera César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña, feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Bueno, en esta semana en Francia básicamente tenemos noticias de orden económico. En primer lugar, una noticia que no deja de ser curiosa y llama bastante la atención, tiene que ver con el hecho de que representantes de algunas de las grandes fortunas francesas básicamente están pidiendo que se les aumente su carga impositiva. Es un poco, curiosamente, también pues en consonancia con las declaraciones que hace algunos días había hecho el millonario norteamericano Warren Buffett con respecto a la necesidad de aumentarle los impuestos a las clases más acomodadas, a los ultra ricos, como se suele decir aquí en Francia. Eso pues es una noticia que ha llamado bastante la atención por el hecho pues, de que los ricos, entre comillas, están pidiendo que se les aumente esa carga impositiva. Y la otra noticia económica tiene que ver con una especie de plan de ajuste económico del gobierno francés que ha anunciado el primer ministro François Fillon. Un plan de ajuste que apunta a ahorrarse básicamente una suma cercana a los 12.000 millones de euros, 1.000 millones que se ahorrarían este año y 11.000 millones para el año 2012. Pues vemos ya cómo las medidas de ajuste económico también empiezan a hacerse a sentir en Francia. Los saluda Dani Josué Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Lisbeth Guerrero Juan, César Ortiz y Dani José Cruz desde Bogotá, Palma de Mallorca e Isla Reunión en Francia, los tres amigos que se han consolidado como acompañantes de notas internacionales. Y pues si alguien más que esté fuera de San Vicente se anima, no es sino que grabe en un medio digital su nota y la envíe a palabraycordillera.wordpress.com o que se comunique con alguno de nosotros. Volviendo al tema de la intervención, de los intereses, de lo que nos han mostrado, es que nosotros nos alimentamos de una información que no es veraz ni es objetiva. Esto, pues, desde luego no permite que los acontecimientos uno los pueda leer a la luz de lo que realmente ocurre. Hace mes y medio nos contaron que el régimen de Bin Laden o del grupo rebelde que... o terrorista, como el movimiento de Bin Laden, se ha determinado por las fuerzas de Occidente, se había acabado con la caída de este señor y pues no es tal, ¿no? Todavía parece estar vigente y se está reestructurando, pero mostrar la mansión en la que vivían y la incógnita del cadáver y todas esas cosas es parte de pequeñas muestras de que sí se dio un golpe. A veces es una estrategia mediática, ¿no? Es una verdad a medias. Lo que nos falta es que aparezcan la cabeza de Gaddafi, que es probable que suceda, que haya sido juzgado o que haya sido condenado sin fórmula de juicio, que es lo que sucedió un poco con Hussein, para darle una gran lección no sé a quién. Pero es que el problema es eso, ¿sí? es pequeñas metas, pequeñas grandes metas. Por ejemplo, la cabeza de Gaddafi que aparezca como la de Osama Bin Laden. La cosa es que si de verdad, si es genuino el interés de Occidente de volver a la democracia, de que esos pueblos se autodeterminen, lo que también registran los medios es que al parecer el poder iría a quedar en este grupo que se denomina los hermanos musulmanes, que no son nada. Pues es un grupo fundamentalista, ahí se juegan muchas cosas. Ahí lo que quiere decir es que el conflicto sigue, lo que quiere decir es que tener la cabeza de estos personajes y mantenerse como en Irak, unos cuantos años hasta que no instauren la idea que hay. En resumen, Javier, es un régimen corrupto que le juegue a los negocios, ¿cuál sería la palabra? Leoninos, que hace la comunidad internacional encabezada por Norteamérica y Europa. Eso. En último lugar va a quedar el tema democrático, entre otras cosas, porque todos sabemos que la democracia no es una cosa que de la noche a la mañana, a través de un bombardeo de algo, ya se imponga en un país. Es un proceso. Los árabes se han acercado a ese tema de acuerdo también a su cultura, a su evolución. Hay un tema, hay un ingrediente muy, muy particular en la cultura árabe con relación a eso. Y han tenido su propia historia también relacionada con Occidente, pero también diferente a la historia de Occidente en ese tema. Entonces no puede usted invadir un país árabe para imponerle la democracia, porque probablemente el resultado no va a ser un régimen democrático. Javier David, a esta hora de la mañana yo les propongo que vayamos con nuestra primera pausa musical. Cuénteme usted, ¿qué vamos a oír? Usted que es el programador musical en el día de hoy. El lector del libreto que envía Alberto, pero que fue sugerido la temática por Alfredo, es básicamente canciones que nos recrean estos escenarios de intervención militar o de guerras. Entonces la primera canción dice que a mediados de los 80 el contenido de los productos audiovisuales sobre la guerra de Vietnam empezarían a incluir narraciones más cercanas a eso que llaman la realidad histórica. Y la realidad era que Estados Unidos había perdido estrepitosamente dicha guerra. En el contexto de estos trabajos se ubica la serie de la cual hace parte la música elegida para el día de hoy. La traducción literal de la serie es Servicio Militar, mejor conocida en estas tierras como La Misión del Deber. Esta primera pieza corresponde con el tema con el cual terminaban los capítulos de la tercera temporada, mientras veíamos siluetas de unos soldados caminando en el horizonte que se destacaban sobre un atardecer naranja casi rojo. Estamos hoy hablando de Libia, de la casi ya caída del régimen de Muammar al-Gaddafi, joven de 73 años que desde el 69 lidera una dictadura en este país del norte de África, que como nos recordaba ayer Jorge, derrocó al rey Idris I en ese año del 69, y políticamente es influenciado, eso lo dijimos en el primer programa, lo dijimos de manera suficiente, por las políticas nacionalistas de Nasser, un personaje también muy importante en la historia. Yo les había mencionado que consideraba que lo de Gaddafi pues era un acto de resistencia, y el poder occidental encabezado por los Estados Unidos pues castiga duramente cualquier acto, cualquier acto de resistencia. Los Estados Unidos tienen la necesidad de mantener al dólar en la cúspide financiera. Necesitan mantener a ese dólar como la moneda mundial. Muammar Gaddafi había convocado, estaba haciendo todo lo posible para unificar las naciones árabes, las naciones africanas, perdón, y crear una moneda oficial, la que él consideró debería llamarse el dinar oro. Esa moneda pues tenía la intención de reemplazar al dólar en todas las transacciones que pudieran hacerse, al dólar y al euro, ¿no? Lo cual pues ya hacía a Libia un país peligroso para los intereses norteamericanos, teniendo en cuenta que todas las transacciones que se hagan con ese gobierno, que tiene bastante petróleo, tenían que hacerse en esa moneda, en esa nueva moneda que proponía Gaddafi. Y Giovanni, además, en estos 40 años ha hecho varios intentos Gaddafi de unificar Noráfrica o la parte musulmana. Quería decir también, Jorge, que pues precisamente por las políticas nacionalistas que mencionó Javier David, ejecutó Gaddafi en su país, el Banco del Estado Libio pues es 100% propiedad del Estado. Es un país que cuenta con reservas de oro bastante altas. Es decir, no solo petróleo. Entonces, pues eso lo hace atractivo para cualquier invasión. Además, en consonancia con la medida de crear una moneda oficial africana, Libia estaba con una tendencia a convertirse en el país más importante del África a la hora de hacer transacciones comerciales, de hacer negocios. Es decir, se estaba convirtiendo en una figura que iba a desplazar a los franceses con todas sus excolonias africanas. Es ahí donde aparece el interés francés de por medio. Fíjese que Sarkozy dijo que Libia era una amenaza financiera para el mundo, para el mundo occidental, por lo menos para ellos. Pero llama la atención la participación de Francia. Como en alguna nota de hace un tiempo, Dani nos explicaba cómo esto Francia incitó y acompañó a Estados Unidos a no sacar a la fuerza militar de Afganistán. Y con este caso de Libia, también Francia hace 4 meses Estados Unidos abiertamente dijo: no, man, yo no le hago de frente, soy de la OTAN y estoy ahí participante, pero y Francia llegó a la cabeza. Bueno, además era también comprensible que Estados Unidos no entrara de frente a esa guerra, ¿no? Mire que Obama tenía que cubrir la crisis económica interna, tenía que cubrir la guerra de Afganistán. Y para meterse en esa vaca loca en la que finalmente terminó metido, pues eso podría ser muy desgastante para la ya agotada economía norteamericana. Yo creo que pues, ya con el ánimo de ir concluyendo, me parece que hay algo que ha caracterizado a esta guerra, a esta cruzada, como llama Occidente, en contra de Gaddafi, y es la falta de un plan concreto que permita instaurar lo que ellos llaman la democracia. Salta a la vista el juego de intereses económicos que antecedió la invasión. Los norteamericanos, en un último intento por recuperar esa hegemonía financiera, pues finalmente terminaron cediendo al interés francés y al interés británico, que principalmente patrocinaron esta invasión. Y que la guerra está inacabada, sería parte de mi conclusión. Vamos con nuestra cuéntenos. Segunda pausa musical, Jorge. Thank you. ahora, la noticia de la semana. Con el tema de la educación superior, esta semana que termina el gobierno tuvo dos iniciativas que en principio parecen sensatas. Hay que ponerlas en remojo. La primera es que retira el artículo que en la reforma a la educación superior pretendía darle vía libre a la inversión privada en la universidad pública. Desde muchos sectores hubo una discusión, el gobierno todo el tiempo la defendió, pero llegando Juan Manuel Santos de Chile rápidamente cambió su punto de vista y ya fue retirada. Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Esa es una de las razones que pareciera que están detrás de la decisión, y es que pues el presidente de los colombianos llegó un poco asustado por las manifestaciones estudiantiles en Chile que develaron a Latinoamérica que esa economía y ese orden democrático que se nos había presentado en los últimos años como el más sólido tiene unas fracturas muy complejas. Y la segunda decisión sensata, al parecer, es el reforzar el ICETES, que es el instituto que en Colombia presta dinero para que puedan estudiarse niveles superiores de universitarios. Pues hay más créditos blandos, hay becas estudiantiles que condonan a los mejores estudiantes, a los mejores egresados, toda la deuda. No va a haber cobros de intereses en mora tan altos. En últimas, la situación está para los jóvenes de hoy en día mucho más fácil para estudiar en ICETES que por lo menos hace 15 años. Afortunadamente el reloj de la historia no se puede echar para atrás del tiempo, Javier, ¿no? Eso sí es un problema. Pero bueno, usted lo da como una buena noticia. Claro. Ojalá sea cierto, ¿no? Ojalá. Bueno, mi noticia de la semana pues tiene que ver con un tema del cual no han sido ajenos los integrantes de este programa, y tiene que ver con la necesidad de justicia para las víctimas del conflicto armado colombiano, la necesidad de no repetir esos hechos y la necesidad de ser reparados en los daños que se les han causado. La fiscal general de la nación, Viviane Morales, encabezando un acto de entrega de algunos cuerpos que fueron reconocidos de algunas víctimas de la violencia, entregó a sus familiares en una ceremonia ayer en Antioquia 29 cuerpos, como ya lo dije, a sus familiares, lo cual pues constituye un indicador en materia de restauración de derechos de las personas afectadas por la violencia. Creo que faltan aún muchísimas más por aparecer, pero sin embargo creo que es de resaltar este acto. Y esta noticia local para los oyentes que están, sobre todo los que están en el exterior, esta semana se presentó aquí Isagen y en un acto milagroso y masivo presentó lo que va a ser la nueva vía San Vicente-Bucaramanga. No es de extrañar la actitud de la mayoría de las personas que, frente a la expectativa que se ha generado en estos tiempos de crisis económicas, le van a solucionar el problema al señor que está pagando su camionetica, le van a solucionar el problema al que está buscando el trabajo por un tiempito. Pero a mí me parece que este tipo de actos, no sé, hay demasiada sumisión frente a lo que ya pues es un hecho realmente. El tema de este proyecto está supremamente avanzado, pero causa curiosidad cómo es que se argumenta para pedir o para exigir lo que es nuestro derecho. No es posible que uno vaya a pedir explicaciones sobre la construcción del puente que se cayó con el argumento es que vamos a tener unas ferias, y es en el caso de la señora alcaldesa. Yo creo que se requieren argumentos mucho más serios y hay que exigir la solución de una problemática que es grave y gravísima para todos nosotros, para absolutamente todos. Casos como esos, pero ojalá este torbellino que se ha desatado, donde van a correr ríos de dinero y por esta tierra, entre comillas, porque es lo que uno entrevé, no nos traiga las consecuencias funestas que siempre ha traído en otros lugares donde este tipo de proyectos se han adelantado. Oiga, es que la forma que recrea esta empresa y su inversión es para estatal. toda la actitud, no solo del gobierno local, que era evidente, sino de los líderes comunitarios y de empresarios y ciudadanos del común, era pidiéndoles a esta empresa, a modo de favor y casi de sumisión, acciones que les corresponden al Estado, como empleo, vías. Bueno, también explica una comunidad supremamente golpeada por la crisis económica, por el tema de las vías, por todo, por el invierno, pero también desarticulada en su organización social. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo sábado. I could not foresee this thing happening to you.